La fiesta de los poderosos golpea al pueblo y también a las pequeñas y medianas empresas que andan a la caza de recursos y oportunidades. A nivel nacional no es novedad. Hay un topo que quiere destruir el Estado desde adentro. Eso obliga a las provincias a poner a laburar el ingenio para encontrar algunas salidas. Por eso en La Pampa volvió al ruedo la Expo Pymes, una feria gigante que el año pasado se había interrumpido justamente por la parálisis económica y la devaluación, y que este 2025 volvió para buscar nuevos optimismos. Ahí estuvo también Radio Kermés, activando y escuchando a los sectores que se la juegan y que no apuestan a la timba, como el espacio La Comunitaria, que produce de manera cooperativa. El proyecto se empezó a gestar en el 2000, en prepandemia, y se empezó a producir a levantar la planta en 2021, y las primeras tiradas de leche para hacer queso fue en 2023. La Comunitaria tiene sede en La Pampa y también en el oeste de Buenos Aires. Entonces, bueno, esta feria se hace en América Rivadavia, que ahí tenemos también nuestros compañeros. Entonces, a veces también solemos presentarnos ahí también. Pero puntualmente, como dijo mi compañero, tenemos ventas en distintos puntos, negocios de General Pico, y estamos siempre en la feria hortícola, ¿no? Sí. Que es allá en la 19 y Avenida, ¿verdad? Y se habla de tratar de sostener esto y de continuar para en un futuro poder despegar, digamos, como emprendimiento. Pero bueno, todos sabemos que está difícil ahora. Nuestra pata más fuerte siempre fue lo cultural. Ajá. Y tenemos nuestra compañera Emilia, que es presidenta del Movimiento de Cultura Viva Comunitaria. Todos los años se hacen un encuentro, esta vez fue en México, y varios de nuestros compañeros fueron a presentar una obra de teatro. Disculpen las molestias, se cayó el sistema. Así que bueno, estuvieron participando de debates, de plenarios, así que nada, muy contentos por ellos que están allá. La Federación es un sindicato de trabajadoras y trabajadores rurales, nosotros pertenecemos ahí. La Federación está conformada ya hace un año, van a ser dos. Y bueno, nosotros trabajamos en conjunto, y bueno, todo esto, la planta y demás, todos por ahí los proyectos que hemos podido financiar, ha sido gracias al apoyo de la Federación. Josefina Neira y Mateo Gutiérrez, de Condalia, otro emprendimiento local, explicaron los alcances de su producción harinera agroecológica. Y Condalia, significa, es el nombre específico, perdón, nombre científico del piquillín. Mira. Condalia microfilia. Bueno, también tiene que ver con todas estas dificultades que nos encontramos al momento de empezar, que nosotros estábamos más entusiasmados por el lado de, bueno, producir localmente un trigo de buena calidad, el molino, qué sé yo, y bueno, y la harina después, ¿cómo la vendemos? O sea, ¿con qué formato? ¿A quién? O sea, Todo te lleva un montón de tiempo y es todo hacerlo nosotros. En este momento todavía estamos moliendo trigo producido por nosotros con un amigo, pero sí, lo que estamos viendo, o sea, por lo menos lo que yo estoy viendo también en mi tesis de especialización, es que el uso de agroquímicos, el uso de fitosanitarios en La Pampa, y sobre todo nosotros estamos en Hacha, no es masivo, no es hegemónico. Buen en dato. Ese sentido. Yo diría que La Pampa es una provincia bastante todavía salvable, todavía estamos a tiempo. Lo que pasa por ahí en la zona núcleo, en Pergamino, de que vos salís afuera y Rosario. Sentís el olor a tóxicos. Sí. Ese fin de semana, del 11 al 13 de abril, pasaron por la Expo Pymes, en el Autódromo de Toay, donde se hizo el encuentro, unas 85.000 personas. Se hizo intercambio de información, se vendieron productos locales y se generaron también oportunidades de negocios en rondas cuyo objetivo explicó la gerente de comercio interior, Eugenia Paturlane. Siempre decimos que es muy importante la previa antes de sentarse a una reunión de negocios. En eso preparamos a las empresas para que cuando se sienten, sobre todo en el ámbito internacional, tengan un precio que es un precio especial, es un precio de exportación, por lo menos un precio FOB, un listado de precios FOB armado, porque bueno, hay costos para el mercado internacional que hay que tener en cuenta, que uno no los tiene en cuenta cuando vende localmente, ¿está? Entonces sí les decimos, bueno, tengan en cuenta el costo del despachante de aduana, les ayudamos a armar este precio un poco, claro. Y también requisitos que piden los mercados del exterior para salir a vender, un certificado fitosanitario, una norma de calidad, bueno, en eso cada producto o cada servicio tiene especificaciones, claro, técnicas que nosotros los ayudamos en ese, digamos, tránsito exportador. Fue imposible no atender durante el encuentro el impacto de las últimas medidas económicas. El pacto con el Fondo Monetario Internacional también fue un eje de las conversaciones. Radio Kermés instaló sus equipos en la Gran Feria y transmitió desde allí. Y la columnista económica Ariana Gómez describió. Una de las cosas que uno se podría preguntar es por qué, si ya estaban pensando en la salida de este régimen cambiario y en aplicar un nuevo régimen cambiario, que era lo que les venía exigiendo el Fondo Monetario Internacional ya hacía un rato, o sea, salir del cepo, ¿por qué dejamos, digamos, por qué perdimos 2.500 millones de reservas entre mediados de marzo y la última, uh-huh, que fue el viernes? Obviamente están los de un lado de la grieta diciendo no hablen de devaluación porque no es una devaluación. Bueno, está bien, en un régimen de tipo que lo dejamos fluctuar estamos hablando de una depreciación, pero es una cuestión semántica. Mientras unos miran pizarras, sacan cuentas, digitan bonos y criptomonedas, otros espacios laburan y sueñan. La Expo Pymes de La Pampa es un escenario en el que se amuchan los que soportan ataques y medidas y, sin embargo, siguen poniendo el cuerpo y las ideas para que Argentina crezca en la justicia social.